Dulce. Odem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, muy bien. ¿Y tú qué tal? Súper bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás? Se quedó ciclado. Se quedó ciclado, ¿no? Bueno, suponemos que está muy bien, ¿no? Creo que se confundió el programa. Se me hace. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la barda de la soledad. Hay que brincar esa barda, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Recuerda que antes que nada, si tú quieres participar, quieres enviar un mensaje, quieres dar una opinión, quieres tal vez hablar de otros temas que hablamos o de otro tema que quieras que hablemos, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com o a través de Facebook también nos puedes contactar mandándonos un inbox y nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. Y bueno, vamos a empezar rápidamente que tenemos mucha información. Yo creo que todos queremos estar o sentirnos acompañados. Y por lo general todos pensamos, ¿no?, que la soledad es una consecuencia de no estar rodeado de gente. Y no necesariamente pues la soledad es eso, ¿no? No, puedes estar rodeado de mucha gente y estar sola. También sentirte puedes solo. Estar solo y no sentirte en soledad, ¿no? Estarte meditando acompañando. Uh-huh. Hay gente que escoge eso y se va a vivir solo en, pues en el bosque. Años. Sí, y también hay que aclarar, ¿no? Yo creo que todos sabemos el concepto de soledad. Soledad es el sentirte o el estar físicamente aislado. Aislado vecina, de alguien. El nombre de mi vecina es Soledad. También Soledad, el nombre de una mujer, ¿verdad? Pero bueno, también a veces cuando uno está en soledad, pues simplemente no lo soporta, no le gusta estar solo, no le gusta estar sola. Y eso se debe a que como seres humanos, a veces, en general, no soportamos la soledad. O sea, tal vez estás con personas y aún sientes soledad, o estás realmente sin personas y sientes esa soledad y no te gusta. Como en las fiestas de Año Nuevo, que no conoces a nadie, se siente como que raro, ¿no? Porque aunque estén en fiesta, tú estás ahí como que nada más observando. ¿Pero qué fiesta te refieres? ¿A Las Vegas? No, en Las Vegas, en o Santos, en lugares donde vas a visitar y no conoces a la gente, pues obviamente estás acostumbrado a convivir con la gente durante la fiesta de Año Nuevo. Entonces es raro, ¿no? Sí, y a veces también como que... Se abren. A veces también como que se extraña, ¿no? O sea, de estar más íntimo, ¿no? Estar solos. Y hay ocasiones que tal vez uno dice, no, quiero invitar a mucha gente, pero de alguna u otra manera, o sea, todo depende de desde el cristal de donde se mire, ¿no? Sí. Pero bueno, antes que nada, pues tenemos que estar de acuerdo, yo creo, ¿no? Que la capacidad de disfrutar de la soledad depende de lo que tú, bueno, el significado que tú le des, ¿no? Puede ser que si a ti te gusta meditar, pues requieres de soledad y dices, quiero estar conmigo mismo, quiero comprenderme, quiero arreglar algunos de mis sentimientos más profundos y necesito de esa soledad. Me va a buscar. Y se va a buscar, ¿no? Y hay otros que de plano, o sea, se sienten demasiado, ¿cómo se dice? Como cuando dicen engentado, ¿cómo se dice? Otra palabra. Engentado. Bueno, cuando están demasiado engentados y dicen, quiero estar solo también. Y hay otros que dicen, no, pues no me gusta estar solo porque no me gustan los pensamientos que tengo o todos los problemas que se me vienen, ¿no? Bueno, así, algunas veces el estar solo y tener esos pensamientos de estar con mucha gente, así, sigues teniendo esos pensamientos. Bueno, pero bueno, como nosotros nos relacionamos con nuestra propia soledad, o sea, dice mucho, porque puede ver que en algún momento tú tomes conciencia de tu estado de ánimo, de tus pensamientos, de tus deseos, de tus necesidades, de tus metas, etcétera, etcétera, etcétera, y te pares en silencio y decir, okay, voy a reflexionar. O puede ser que simplemente no encuentras esa estabilidad y encuentras esos conflictos como el lobo. ¿Como el lobo? ¿Perdón? Estaba ¿cómo? Diciendo, estaba diciendo que cuando se quedan solos y, oh, no me gusta lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, ¿no? Sí, hay mucha gente que el hecho de que se siente como perdedores si están solos. Como que dicen, no, no tengo amigos, no tengo familiares que me quieran pasarse el tiempo conmigo. Entonces el hecho de estar solos se sienten como que como perdedores. Y eso no es cierto. Algunas veces es rico estar solo así, con una cheve al lado, viendo tele, así. Ahora sí que, exacto. Getoneándose. Sí, porque le faltó todos los elementos que necesita. Entonces, pues es que hay gente que, o sea, bueno, siente que es insoportable estar solo, sobre todo porque, como dice Venus, esos son los momentos en que realmente va uno profundamente dentro de uno mismo y se analiza. Y hay gente que realmente no les gustan esos momentos por la cantidad de conflictos que no han superado, o porque simplemente prefieren el ruido, prefieren estar distraídos que estar en una posición donde tienen que enfrentar estas cosas. También hay gente que por cuestiones de trabajo, por ejemplo, se encuentran de repente en una ciudad ajena a ellos, a su familia, a sus amigos, y tienen que estar ahí por alguna razón y pues sí, se siente horrible, ¿no? De eso hay muchas películas y podemos hablar toda la noche de eso, pero en sí realmente es ese sentido de sentirse ajeno al lugar donde uno está, ¿no? Ya sea física o emocionalmente, eso te lleva a sentirte como que eres raro, o como que no encajas, o como que te hace falta algo, en lugar de vivir lo que estás viviendo en eso, que es la experiencia real que deberías estar confrontando, o viviendo, o por lo menos darte el permiso de explorarla, ¿no? Uh-huh. A mí me impresiona que hay muchos inmigrantes que vienen como a granjas o a trabajos bastante duros, y exactamente, pues no conocen, muchos no saben el idioma, sea, no conocen a gente alrededor y pasan años viviendo ese tipo de vida, así, alguna vez es impresionante, ¿no? Lo que pasa que también, o sea, depende de dónde lo veas, ¿no? Si nosotros lo vemos así y estamos acostumbrados a estar rodeados de gente, a hacer actividades, pues pensamos que no se podría, pero esa gente tal vez todo ese año, esos años y trabajan y estar en soledad les ha rendido algunos frutos que tal vez nosotros todavía no lo hemos experimentado, ¿no? Por ahí dice un autor anónimo lo siguiente: los que odian la soledad solo se odian a sí mismos. Y pues la verdad yo creo que esas palabras tienen un 100% de razón desde mi punto de vista, como dice el lobo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Hay gente que prefiere tener invitados en su casa, gente que ni conoce, y sentirse que no está solo, pero realmente se siente solo porque no hay una amistad sincera o no hay una relación de esa energética, ¿no? Que dices tú, oye, qué bien me siento, qué buena química hay con mis amistades, ¿no? A veces uno nada más para no sentirse solo invita y hace fiestas y tiene mucha gente que el día de mañana cuando necesita algo no van a estar presentes. Exactamente, y hay gente que por no estar solos tienen relaciones simbióticas. Lo que quiere decir esto es que se atreven a buscar a alguien y adaptarse a esa persona o a ese grupo de personas solo por no estar solos, solo por estar en compañía, en sociedad de gente que tal vez es mejor que estar solos para su sentido, ¿no? De la vida. Para el ego. Obviamente las dos partes de esa relación sienten lo mismo, ¿no? O sea, las dos necesitan a alguien para no ser solos, pero no quieren estar con esa persona en sí nada más por estar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, si yo les hiciera la pregunta, ¿ustedes disfrutan de su soledad? No, sí. ¿Tú, Marta? Yo sí, pues todos los días. Yo todo hasta que se pueda. Muchas veces cuando estoy en mi casa no tengo ni música ni nada, y hay gente que de repente llega y ¡ay, lobo! ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Y, lobito, tranquilito. Getoncito. Mis audífonos, y se pone sus lentes negros, y no ve, ya no escucha, y listo, ¿no? Uh-huh. Pero es muy importante que si tú te sientes a gusto, te sientes en bienestar estando solo, es una experiencia muy personal y obviamente que no todos van a compartirlo, ¿no? O sea, otros van a decir, no, yo me fastidio bastante mi vida estando sola. Yo he escuchado de gente que dice, no, yo tengo que salir, yo tengo que hacer cosas porque si no mi mente, o sea, no me deja en paz. Y pues es curioso, ¿no? Porque uno empieza a analizarlas y dice, bueno, si no te dejan paz es porque tú le estás dando ese poder a tu mente, ¿no? Pero pues, ¿cómo vas a decir algo así a alguien? Pero pues por la radio. Bueno, Lobito, no tenías que decirlo así tan directo. Le echo la culpa al lobo, ¿no? Pero bueno, no todas las mentes en general, o sea, se puede lograr contener o integrar el dolor, ¿no? Mucha gente no le gusta estar solos porque algo que ya vivieron, la pérdida de un ser querido, que es algo muy común entre todos nosotros los seres humanos, recordar la pérdida de un ser querido, pues te puede poner muy triste, te puede poner muy mal. Entonces mucha gente trata de evadir ese tipo de sentimientos. Y hay otra gente que no les afecta porque lo toman de una forma más espiritual, o porque ya estuvieron en soledad, ya lloraron lo que tenían que llorar, ya pasaron lo que tenían que pasar y ya aprendieron o confiaron, ¿no? Pero hay otra gente que nunca pasó o no superó una de esas etapas. ¿Y qué pasa? Que cada momento que está solo o sola, vuelven esos recuerdos y no les gusta. Entonces necesitan llamarle a alguien para estar en compañía y olvidarse de todo. Pero eso es una forma también de estar evadiendo y no saltar esa barda de la soledad, ¿no? Sí, a veces el estar solo causa vértigo. Y causa vértigo en que te pones a escuchar el eco propio de tus pensamientos o de la falta de ellos en casos de meditación, pero nos rodeamos de un ruido exterior al querer evitar ese vértigo. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que no, por más que corras, tarde o temprano ese vacío se va a notar dentro de ti. Exactamente. Entonces, vamos a irnos a una pequeñísima pausa y ahorita vamos a regresar más con este tema. También tenemos unos puntos para poder saltar esa barda. Y pues nada más, ¿no? Como consejo, si tú ahorita te sientes solo, aún estando acompañado, yo creo que es el momento ideal para disfrutar de esa soledad y realmente empezar a verlo de forma positiva, ¿no? Tienes que encontrarle ese sentido de disfrutar de la soledad, porque si no, se puede volver como un pánico, ¿no? De no me dejen solo, no quiero estar sola porque no me gusta lo que mi mente me dice o no me gusta lo que experimento cuando estoy a solas, ¿verdad? Yo creo que el lobo se echa de estos saltos de altura con la jabalina, con una valla. Sí, sabes, cuando en los Juegos Olímpicos sale corriendo. Sí. Salto de altura. Una con la garrocha. Entonces es de los que agarra la garrocha y cuando ya estás saltando es de los que se truena la garrocha y nada lo ves. Como que no levanta lo suficiente el vuelo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema de la barda de la soledad. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Tantas veces como sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. años juntos. No, no, no, no, no. No te vayas, ven, regresa. Te voy a esperar. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7:23 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora. Y bueno, estamos hablando del tema increíble de la barda de la soledad. ¡Sas! Hay que brincar esa barda. Y no se refieren a la barda de tu vecina, lobo. Oh, no. Doña Chole. Soledad, güey. Por eso, Doña Chole le dicen Chole, también, ¿no? Ah, ok. Si es de la edad de lobo, si es doña. La de los churros. ¡Auch! Eso duele, ¿eh? Eso duele. Y llames Doño, ¿eh? ¡Doño! ¡Doño! ¡Ah, cabezón! Está cabrón. Don, se dice. Don. Está muy cabrón. No, está peor que yo. Bueno, estamos hablando de un tema serio. ¿Era serio? Bueno. Entonces, hablando de la soledad, lo que pasa a veces cuando disfrazamos esa soledad y nos salimos a hacer ruido y a hacer el alma de la fiesta. ¿Qué es lo que pasa después de que se acaba la fiesta, lobo? Pues nos vamos a la casa todo cholo, todo crudo. Y lloras, ¿no? En un rincón, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que tarde. Se queda sin dinero. Tarde o temprano, las máscaras. Las máscaras salen al flote, ¿no? O sea, porque. Pues sí, o sea, estás jugando a un juego de evitar sentir algo, de evitar algunos pensamientos, y tarde o temprano vas a estar solo. Entonces, cuando llegue ese momento, te van a pasar la factura y al lobo le pasan una que parece como de 3 hojas, ¿no? La factura de esas de compañía entera. Dice que ya pagué por adelantado un año, ¿no? Pero bueno, entonces, pues no lo hagan, ¿no? O sea, mejor sentir en el momento lo que uno tiene que sentir y vivir a través de eso y ya poder dejar eso atrás sanado, ¿no? Aparte, es que mucha gente cree que ¿cómo se llama? El estar solo o el no tener como así una, no ser parte de una familia o de un cierto grupo, se sienten fracasados, y eso no es cierto. Así, mucha gente algunas veces lo que te hace ver de que si no estás en fiestas, si no estás saliendo o haciendo algo productivo, algo increíble, que simplemente pues no vale la pena el pasar el tiempo. Y eso no es cierto, sí. Hay muchas cosas de que puedes hacer cuando estás solo, tranquilo y sin presión de otras cosas, ¿no? Exacto. Sí, y a veces lo que pasa es que hay un mensaje dentro de la soledad. Y ese es el mensaje que tenemos que obtener al aprendizaje que viene a través de estar solos. Y si no te dejas que llegue, va a haber cada vez un mensaje con más resonancia, ¿no? Con más fortaleza, ¿no? Tratando de que lo escuches. Y ese realmente es el problema. O sea, llegamos al lugar donde hay gente que usa pastillas para no sentir la ansiedad en lugar de sentirla y ver qué es lo que ofrece ese sentimiento, ¿no? Y bueno, el ejemplo pues es, hay de todo a todo, ¿no? O sea, gente que abusa el alcohol, gente que abusa a la otra gente, o sea, ahora sí que la gente que tiene sexo nada más por el hecho de no estar solos, ¿no? Y bueno, en dado caso, lo que pasa en la soledad es ese sentimiento de incomodidad o de angustia o de aburrimiento que a veces el pensar demasiado conlleva, ¿no? Y bueno, en esos momentos pues lo mejor es sentarse en un lugar donde pueda uno ir hacia adentro de uno mismo y checar qué es eso que está generando todos estos pensamientos, porque generalmente no es el pensamiento en sí que, bueno, que son cíclicos, o sea, si no les haces caso, revuelven otra vez a la mente. Pero hay algo más profundo dentro de que está causando eso, ¿no? Muchas veces es el hecho de no estar conforme con la situación actual, o sea, el presente, y pensar que uno puede huir de esa situación de alguna forma. Hay mucha gente que cree que que exactamente cuando se pierde muchas oportunidades, el hecho de que puede estudiar o puede aprender algo nuevo o puede conocer a otra gente, y se meten en sí mismos y como que se rivalizan, así como que no se sienten a gusto, si en vez de hacer algo al respecto se quedan congelados, así sin hacer algo productivo, algo bueno, algo increíble, ¿no? Por eso hay gente que trata de evitar la soledad a toda costa y a cualquier precio, refleja pues un conflicto intrapersonal. Por ejemplo, habemos gente que estando solos, solas, o sea, yo pienso, ¿no? Que somos, o podemos ser muy divertidos o podemos ser demasiado desesperantes para otra gente, ¿no? Por ejemplo, yo si les preguntara, si ustedes lo estuvieran grabando las 24 horas del día, ¿qué es lo que miraría la gente? ¿Miraría un lobo o un Marte casi siempre ido o molesto, o un Marte y un lobo pues muy payaso, muy cómico? Yo creo que verían un lobo bastante tranquilo. Algunas veces es chistoso porque yo hago cosas ermitaño, así, ¿sí? Hago cosas raras, así de que si hay gente que me vería diría, ay, ese lobo. Bueno, sí, ya lo dicen, güey. Solo sé. Es tu Marte. No, pues no sé, probablemente dirían que soy aburrido, ¿no? O sea, dirían, ¿qué esto es lo que estamos viendo? O sea, ¿para qué? O sea, no hay acción, ¿no? No hay movimiento. Pero obviamente, pues, la riqueza por el password. Sí, la riqueza se está viviendo por adentro, ¿no? La experiencia interna. Muchas veces ese tipo de experiencia no llama la atención para alguien que lo está viendo desde afuera, porque no está hecho a la medida de la gente que te está viendo afuera. O sea, no estás tratando de capturar su atención ni de entretenerlos. Pero obviamente si quisiera entretenerlos, pues pienso yo que podría hacerlo. ¿Sí? Me gustaría el reto. El reto suena algo divertido. Que te pongan en un lugar y que tengas que hacer algo que no estés acostumbrado. The real world con el lobo y Marte. Pero Venus sí es otro caso, ¿no? Ella sí saldría bailando, haciendo cada cosa que nadie sabe, al menos que estés presente y no sepa ella, y se pone a hacer cosas que saldrían muy chistosas en la cámara, ¿no? Pero sí, verían en todos los cuartos darse un golpe, ¿no? O pisarse ella sola. o bailar, como si estuviera la cámara presente. Y cantando. Reírse sola. Le gusta cantar también ahí cuando está trabajando ahí. Sería como Elaine, de Seinfeld, cuando se come el pastel y está dando una cuando vuelta. Está bailando. Y ya, yo les pregunté a ustedes, ¿no? A mí no me anden balconeando. Bueno, pero para los que no se sienten a gusto estando solos, pues el resultado de sus acciones siempre los lleva a lo mismo, ¿no? A que se repita y se devuelve a repetir y... generalmente cada vez con más fuerza, ¿no? Entonces, pues, hay ciertas cosas que uno tiene que vivir, ¿no? O sea, hay ciertos acontecimientos dentro de tu vida que necesitan de un tiempo para que puedas pensar sobre lo que te hace sentir eso que acabas de vivir. O sea, puede ser una pérdida, puede ser un cambio, algo que te agarró de sorpresa y, bueno, que todavía no te suelta. O sea, generalmente son cosas de dinero, son cosas del amor, cosas que te hacen preocuparte del futuro o te hacen estar estancado en el pasado. Y bueno, eso es entonces en lo que podemos empezar a acabar con esta barda de la soledad, es vivir en el presente, ¿no? O sea, vive la vida. Generalmente la gente que siente ansiedad es porque está usando el presente como un medio para llegar a un futuro. Y cuando ese futuro no está llegando en el presente, pues es que nunca va a llegar, primero. Y segundo, no deberías estar usando el presente como algo desechable para algo más, sino es exactamente a la medida de lo que debes de estar viviendo. Entonces, pues afronta eso y no pienses en el futuro porque no existe. Bueno, hay una pequeña frase que dice... que la soledad es el imperio de la conciencia y es de Gustavo Adolfo Bécquer. O sea que la soledad nos hace un espacio para que podamos entendernos, es generalmente lo que dice esto. O sea, es un momento en que te puedes meter en ti mismo y sentir dentro de ti la verdad, ¿no? No las apariencias, no las cosas que parecen que están sucediendo, sino el fondo total y real de algo, ¿no? O sea, realmente es la conciencia pura del universo. Yo creo que muchas veces hay, especialmente ahora en día, mucha gente como que trata de, como estás diciendo, el estar tratando de evitar en forma de alcohol o drogas, y especialmente con la televisión o con otros tipos de juegos o cosas que simplemente algunas veces hasta desperdiciamos, como estás diciendo, el presente en vez de estarlo aprovechando, ¿no? Sí. Y bueno, cada quien tiene su opinión y sobre lo que se debe de hacer momento a momento, ¿no? Venus, las mujeres, ¿qué es lo que hacen cuando sienten esta soledad? Por ejemplo, las que son amas de casa o las que salen al trabajo y no se sienten en compañía dentro del trabajo de un grupo laboral. ¿Qué es lo que pueden hacer para olvidarse de que están en esta situación y vivir y darle más significado a lo que están viviendo? Hay varias personas de que empiezan. ¿Es Venus? Oh. No, deja. Hay varias cosas. ¡Ah, chica! Doña Chole, Doña Chole ya se vino acá. Se vino con Doño. Doño, ¿no? No, pues yo lo que les recomendaría es que es diferente, ¿no? Hay mucha gente que uno piensa que está, que nunca está sola porque está reunida con compañeros y tal vez ni se lleva bien, o hablen mal de ella o ella hable mal de ellos, pero yo lo que les puedo decir es que piensen que nunca están solas, que siempre está Dios con ustedes y pueden pues hacer cualquier momento de su vida feliz, algo feliz, ¿no? Desde verte en el espejo y sacarte la lengua, o reírte contigo misma, o tropezarte, picarte un ojo, ¿no? Ah, bueno, pensé que iba a decir otra cosa. Ok, picarse un ojo. No, es o que sea, no más es digo. Que es como algo muy raro escucharlo, pero sí. Picarse un ojo. Para saber que no estás sola. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Reírte de ti. Ah, reírte de ti. Y saber que pues siempre vas al lado de Dios y te tienes a ti, o sea, nunca debes de estar pensando de que porque estás en el trabajo y tal vez eres la única mujer trabajando y hay puros hombres, hay mujeres que se sienten como que no se sienten en una balanza, ¿no? Sienten que son menos que los hombres, saben tal vez que ganan menos que los hombres, entonces empiezan a sentir una soledad, pero esa soledad no viene por lo que supuestamente ganas o lo supuestamente puesto que tienes. Sí, es una situación mental, ¿no? Uh-huh. Lo que estás diciendo. Sí. Y bueno, Lobo, ahora sí, ¿qué es lo que sienten las mujeres? ¿O cómo le pueden hacer las mujeres? Yo creo que muchas de las personas es de que de repente nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo increíble o algo productivo. Y algunas veces como que nos da flojera. Y supongamos en estos días como que de invierno, de que está nevando. Y de repente te invitan a una fiesta o nada más a hablar con un amigo, una cosa así. Como que dices, no, para manejar hasta allá, como que... Entonces, algunas veces es nuestra propia... ¿Ego? No, ego, sino es nuestra propia personalidad que nos hace sentirnos solos, de que nos hace sentirnos de que no socializamos. Entonces, algunas veces me imagino de que hay que poner un poquito más de esfuerzos entre nosotros para poder ser más sociables, ¿no? Yo siento que muchas veces cuando uno usa la palabra personalidad está refiriéndose al ego, pero está tan identificado con eso que le llama personalidad para no decirle lo que realmente es, ¿no? Y sabes que también es muy curioso, nosotros como seres humanos, como ahorita que dijiste de las fiestas, a veces va a haber gente que nos va a estar invitando y nos va a estar invitando y no vamos por X o Y razón, ¿no? Y llega un momento en que te dejan de invitar. Entonces ahora sí te sientes mal y te sientes solo y aislado, pues ese también es un sentimiento muy normal que nos puede pasar a todos, pero también hay que comprender, ¿no? Que si ya no te invitan es porque tal vez agotaron la última carta, ¿no? Entonces... Como en las fiestas de cumpleaños, ¿no? Cuando uno no va, ¿a eso te refieres? O cualquier otro tipo de reunión. Ah, okay. O sea, hay gente que ya de plano no contamos con ellos. Y dices, tú no me siento mal ni lo estoy haciendo con mala intención, ¿no? Simplemente dices, pues siempre que le... siempre que se han invitado no vienen, entonces tal vez la otra persona se empieza a sentir mal. Pues sí, el punto es que vamos a tratar de incluir a todos y vamos a tratar de ser más abiertos a que nos inviten para que podamos socializar y no estar solos. Y ahorita vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este fabuloso tema. Es La Barda de la Soledad y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Can't stop, won't shake. Yeah, cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Menina, tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 7:44 PM, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues les decimos que estamos hablando acerca de la barda de la soledad. Ya hablamos acerca de unos puntos, de lo que se hace en soledad, personas que no les gusta en soledad. Y pues más que nada, ¿no? Nos estamos enfocando en que todos pues debemos aprender también a disfrutar de esos momentos solitarios, ¿no? Y integrarse también, a integrarse, ¿no? Obviamente. No aislarse, o sea, tampoco. Integrar a otra gente también, o sea, ayuda mucho, ¿no? Sí. Hay gente de que simplemente no puede vivir solos, de que siempre tienen que tener compañía. Yo tengo un amigo de que... Doble balcón, ¿no? Se la pasa siempre en el... Buscando en el dating chat, buscando compañía. Y algunas veces lleva como dos o tres novias al mismo tiempo. Y tú te quedas como, ¿cómo es posible así? Pero... A mí se me hace de que no le gusta estar solo, así le gusta estar en compañía y el estar solo lo deprime bastante. Y al punto de que no puede dormir, no se siente a gusto, se siente así, es bastante triste verlo sin pareja. Y eso de que le ha pasado, de que han habido varias veces de que ha tenido que concentrarse a la escuela, entonces como que tiene que concentrar ese tiempo a la escuela y no puede, así tiene que estar saliendo con otras personas. También el lado opuesto de la moneda, la gente que parece ser que están hechos para vivir solos, ¿no? Y no saben vivir en compañía de alguien más, ya sea una pareja o amigos, y son gente que realmente sienten que tienen que estar alejados o independientes de un grupo social, y generalmente tienen dificultad asociándose y estando en compañía de gente. Y pues lo afirman al decir que así son ellos, ¿no? Básicamente así les gusta ser y así son. Esas son las clásicas justificaciones pero obviamente se nota que tienen simplemente una dificultad enorme de conectar con otra gente. Sí. Hay ese tipo de gente que de repente así, de que no, de que tengo que lavar la ropa, o tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, pero en realidad ellos tratan de evitar el estar en un grupo de con un grupo grande de personas, así, o que haya mucho ruido, o que haya mucha despapalle. Y bueno, para los que no se sienten así, para la gente que siempre tiene algún amigo o algún familiar o gente que los comprende y gente que los necesita, pues obviamente es difícil relacionarse con este problema, ¿no? O sea, para ellos es algo natural estar rodeado de gente y se sienten así todo el tiempo, pero hasta en ellos puede haber un problema o puede haber algo que no se han dejado contactar a través de su soledad, de su introspección. Entonces, pues obviamente hasta que el momento en que hagan un esfuerzo por estar solos y por escuchar ese mensaje, pues no van a poder resolver eso que está ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora va otra pregunta que va a ser, yo sé que están en pareja, ¿no? Y si ustedes de repente ya dejaran de estar en pareja, ¿podrían vivir su vida ya sin una pareja, o sea, estando solos? Sí, yo creo que sí. ¿Tú, Mar? Sí. Algunas veces hay mucha gente que cree que necesita estar con gente y necesita estar con pareja, o necesita tener hijos, o necesita tener muchos amigos, una cosa así. Pero yo creo que eso nada más es un punto de vista. Sí, hay veces de que el hecho de que tú puedas tener tu tiempo y puedas hacer cosas que a ti te agradan y cosas así que no las podrías hacer estando teniendo una familia, yo creo que es algunas veces padres, algunas veces así es, puedes crear cosas increíbles porque tienes el tiempo, tienes la fuerza y algunas veces hasta la habilidad para poderlo hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Marta? Pues yo he vivido así, a veces así toca. Y obviamente hay de situaciones a situaciones, ¿no? Hay una soledad que uno escoge y hay otra que es por falta de gente alrededor tuya. Y pues la primera, pues cuando la escoges se siente padre. Te da tiempo de reflexionar y de pensar en las cosas a una profundidad más aceptable. Y no dejarte llevar por las circunstancias que están sucediendo en ese momento. Cuando realmente no la escoges, sí es más difícil, ¿no? Porque se siente como que hay un rechazo hacia ti, o como que te hace falta el convivio con la gente. Entonces, pues, ahora sí que puedes ser las dos cosas, ¿no? Tienes que aprender a vivir con la soledad, pero también hay que saber tener una balanza de, o sea, de vivir toda tu vida solo, pues no ha de ser algo completamente saludable, yo pienso. Yo de lo que he escuchado es de que mucha gente de esas personas que viven solas, por lo regular así son, disfrutan ese tiempo, pero cuando llegan los días festivos, así cuando la gente se junta con sus familias o con sus otros amigos y todo eso, y ellos están solos, ahí es cuando les duele, ahí es cuando ellos están solos y no pueden convivir, o algunas veces por, como te están diciendo, de que tienen que trabajar y no pueden estar con su familia. Y yo creo que hay que esforzarse para hacer algo productivo, o para hacer que la mente no se sienta mal, de que se siente negativo, de que es algo triste. Así, hay que, no sé, esforzarse para poder salir adelante, ¿no? Porque hay mucha gente que llega hasta tener suicidios en ese tipo de temporadas. Sí, y bueno. ¿Qué opina Venus? Yo opino que Yo opino que realmente no estamos solos. Y yo creo que la soledad, ya se nos ha dicho, que es mental. Entonces, como que el darle tanta vuelta, lo único que nos hace, pues, nos hace, no, con la palabra, ver, bueno, nos hace ver que realmente, pues, tenemos ese concepto mental de lo que es la soledad. Entonces, si llegamos en un momento a comprender que realmente, pues, la soledad no existe, nada más es un concepto que nosotros creamos, pues vamos a ver que nunca hemos estado solos. De hecho, no necesitas estar con pareja o con la familia para darte cuenta que estás rodeado de millones de personas, de millones de seres vivos, animales, plantas, y que como que es ilógico, ¿no?, que nos sintamos solos cuando estamos en un universo lleno de galaxias y lleno de seres vivientes. Entonces, no sé, a mí en lo personal disfruto de estar sola, porque yo pienso que tal vez no me tomo tan en serio, ¿no?, lo que nos podríamos poner a, ¿cómo se?, a discutir, o sea, a deprimir por la palabra soledad. Yo creo que disfruto tu soledad porque tu honey siempre está ahí, entonces sí necesitas algún tiempo así solo ahí. Sola. Es que con el doño, pues algo tenía que sacar, ¿no? No, pero en realidad yo les puedo como dar un pequeño consejo, ¿no? Nada más recuerden que no están solos. Hay muchos libros que el solo de leerlo, tal vez una historia, te hace sentir que formas parte, ¿no?, de esos personajes, qué sé yo. Entonces, cuando uno realmente se quiere sentir solo, lo va a sentir, no matter what. Y cuando alguien se quiere sentir acompañado, pues no va a depender de nada. Puede estar en el medio de la nada, en el desierto, en una montaña, y sabe que está rodeado, pues, de mucho... Que está conectado con el universo. De mucha, ¿no?, energía. Y bueno, algunos tips, o iban a hablar sobre algún consejo, alguien que nos escribió. Ah, bueno, sí, nos decía, ¿qué nos decían? No, estábamos hablando de exactamente de eso, de que uno de los radioescuchas estaba diciendo de que él no era bueno estando solo, de que nunca le había gustado estar solo y de que, ¿cómo se llama?, cuando se divorció fue muy difícil para él porque él había pasado mucho tiempo con su esposa y el estar en un departamento él solo así se le hizo muy difícil. Alguna vez te pones a pensar y eso llega a ser bastante difícil, el pasar por un divorcio o el que tu pareja haya fallecido, una cosa así. De repente tienes una persona a la que te conoce, a la que te acostumbraste, de la que hablas, de lo que pasó este día, y de repente se acabó. Y bueno, tienes que acostumbrarte a buscar otras formas de expresar tus emociones, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues los puntos para afrontar la soledad no deseada es de esos que de repente dicen, como acabas de decir tú, Lobo, acerca del radioescucha, que nos decía, ¿no?, que no le gustaba y que no podía estar solo y no le gustaba de plano. Entonces, eso significa que es una soledad no deseada, o sea, que no la deseas cuando estás solo. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer? Primeramente, hay que reconocer que la soledad como tal no es buena ni mala, y depende de cómo la viva y la acepte la persona, ¿no? A veces uno desea estar solo o sola, sobre todo las madres de familia, ¿no?, que ya están cansadas tal vez de la casa, del marido, de los hijos, del trabajo, de la escuela. Y si quiero un respiro, ¿no? Lo único que quiero es dormir. ¿Cuántas historias yo me he encontrado en Facebook de amigas que tienen niños y así como, lo único que quiero es dormir, ¿no? Y así como que se les pasa. Para mí. Se les pasa la etapa de, ah, qué bonito, estoy embarazada, tengo un hijo, tengo dos, ¿no? de repente lo único que quieren es dormir. Y bueno, esa es la primera, ¿no? Acepta, pues, vivir ese momento de soledad y no necesariamente tienes que ligarlo con tristeza o con abandono. Estar solos durante un tiempo también te hace bien para que puedas reflexionar y para que puedas disfrutar de un buen libro, de una película, de un estado de meditación o de hacerte algo, ¿no?, que te guste, pintarte, maquillarte, los hombres ir al gimnasio, hacer ejercicio, qué sé yo. Es clásico de que los hombres casados de repente les preguntas, oye, ¿has visto este programa, esta película? Dicen, no, he visto Barney 300 veces. Sí, hay que quitarnos también el concepto de que la soledad es aislamiento, porque no tiene nada que ver. Uno cuando se aísla, pueden ser, por, como tú decías, por el trabajo, que los manden lejos de sus familias, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con que estés acompañado o no. Es, depende del sentimiento que te genere, de sentirte, ok, me siento solo en el mundo abandonado y no tengo nadie, ni un perro que me llore, ¿no? Pues sí. Y bueno, también se ha comprobado que la soledad psicológica es quizás la más terrible de la soledad. ¿Por qué? Porque empieza a generar o a desarrollar una patología y que inclusive puede llegar al suicidio cuando una persona se siente extremadamente solo, sola, dice no tengo a nadie, cuando sabemos que estamos rodeados de miles de personas. Pues llega un momento en que están demasiado afectados mentalmente y físicamente, y si no piden ayuda pueden llegar a cometer el suicidio, ¿no? Entonces por eso es importante que hay que reconocer que existe la trágica soledad psicológica. Entonces requieres de ayuda de un psicólogo, obviamente, un psicoterapeuta. Sí, bueno, y en total, ¿no? Ya para resumir el programa es: no dejes que una barda psicológica te separe de los sentimientos buenos que existen en cualquier momento y en cualquier situación. No necesitas de alguien o de que las cosas sean exactamente como tú quieres. Puedes encontrarle la razón a cualquier cosa y sentir paz en ese momento. Cuando algo te hace sentido, dejas de querer que cambie esa situación y simplemente la aceptas y la vives. Uh-huh. Y eso es lo que te va a hacer sentir esa paz, esa tranquilidad de estar en esa situación, viviéndola, dándole paciencia para que la puedas vivir, ¿no? Como se debe. O sea, si es llorando, pues es llorando, pero no que sientas que no puedes salir de algo, porque eso es donde ahí es donde ves la barda, ¿no? Donde te imaginas que hay algo más que no te deja salir de una situación. Y en lugar de pensar así, pues hay que ver que no hay ninguna barrera, que todos estamos conectados y que nada es cuestión de que lo vivas en ese momento lo que estás sintiendo. Exactamente, pues también realiza actividades que te gustan y que te hacen disfrutar, y de esa manera pues afrontas la soledad. Y también la monotonía tiene que ver mucho, ¿no? A veces el hacer siempre las mismas cosas pues te hace sentir que siempre estás haciendo lo mismo y solo. Entonces por eso es importante romper con esos cambios, modifica tus hábitos, que eso siempre te va a ayudar a sentirte mejor. Tal vez nunca has hecho ejercicio, tal vez el momento es ejercicio. Tal vez nunca has comido saludable, es el momento de comer saludable. Tal vez nunca te has rapado o nunca te has cortado el pelo, pintado el pelo, pues es el momento de hacerlo. Tal vez no has viajado, es el momento de viajar. Y bueno, romper con la monotonía. El lobo de güero. Y no es lo bueno que viajar, ¿eh? O sea, no hay que ir de viaje en vieja, lobo. No, no es lo mismo no que es viajar. De viaje a viaje. Y bueno, pues esto fue el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que nos escriban a sexylovradio.com para que nos den su punto de vista, y si quieren hablar de algún tema en particular, pues ahí nos los dejan saber. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.